Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes aquí en mi programa Un Café con Marimar. Aquí quien les habla a todos ustedes, Marimar Martín, que soy yo. Y vamos a tener un programa hoy candente, un programa evangelista, un programa sensacional. Tenemos un pastor aquí que nos va a contar su vivencia, su experiencia y lo que está haciendo actualmente. Es importantísimo que cada oyente ponga atención de estas palabras tan bonitas y de esta experiencia tan bonita que nos van a decir el pastor. El pastor lo tengo frente a mí y se llama Pastor Virgilio Ponce. Hola, muy buenas tardes, Pastor. Muy buenas tardes, Marimar, y muchas gracias por tu invitación para participar en este hermoso programa. Sí, desde aquí también al oyente quiero decirle que todas aquellas personas, ciudadanos que quieren que le haga una entrevista, están todos invitados, porque aquí todo el mundo tenemos una historia que contar. Y vamos a comenzar, señor Pastor Virgilio, que es lo más importante de la vida, el nacimiento. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo ha pasado sus días, su niñez? Bueno, yo diría que en primer lugar la razón de contar un poco a veces la experiencia de la infancia o nuestras vivencias, la gran motivación es que a pesar de tener un mal comienzo podemos tener un buen futuro, ¿no? Sí. En el caso de mi infancia fue una infancia muy, muy triste. Yo nací en Argentina, pero tengo sangre, mi padre era paraguayo y vivió en la época donde en Latinoamérica los regímenes autoritarios era un común denominador. Así que en Paraguay estaba Stroessner y mi padre se rebeló un poco como tantos otros en contra de ese régimen y tuvo que huir del país. Así que entró a Argentina cruzando el río Paraná nadando, buscando salvar su vida, ¿no? Y así que entró al país y en una situación también muy muy penosa, muy triste, y precaria. Lejos de su familia. Y bueno, allí conocí a mi madre, y al poco tiempo nací yo, ¿no? Pero bueno, como pasa habitualmente en todas las familias, cuando llegó al país estaban muy solos. Pero al poco tiempo comenzó a juntarse con los amigos y con algunos familiares llegaron también de ese país. Y al poco tiempo se fue dedicando a las fiestas y a los vicios. Y ese matrimonio que comenzó tan lindo se vio de alguna manera afectado y agrietado por el alcohol. Al alcohol llegó también la violencia, ¿no? Así que me tocó nacer prácticamente, o los primeros años, criarme en un hogar donde ver a mi padre alcoholizado, en la medida que fui tomando uso de razón, mi conocimiento de la vida fue muy penosa, ver a mi madre golpeada, tirada en el suelo, sufriendo, llorando. Diría que mi infancia estaba de alguna manera marcándome un camino de fracaso, de frustración. Yo tenía 8 años y todavía, por el hecho de que mi padre estaba en forma ilegal en el país, no sé o cuál sería la razón exactamente, pero todavía no estaba ni siquiera inscripto en el registro civil, así que no iba a la escuela. Yo veía a los niños que iban al colegio y lloraba porque yo también quería ir al colegio, ¿no? O sea, cualquiera que me hubiera hecho un psicoanálisis en aquel momento, si me hubiera llevado al psicólogo o a un psiquiatra, hubiera dicho que este niño está destinado al fracaso total, ¿no? Si los primeros años de la infancia le toca ver todo lo que me tocó ver a mí, el dolor, el sufrimiento, la violencia, inclusive sí, la poca educación, ¿no? Hasta que un día, bueno, es como todo, mi madre tiene una hermana mayor, entre varios, sí, que estaba económicamente muy bien y indignados también de verla sufrir en esta condición. Un día vino esa hermana mayor que era solterona, esas hermanas que tienen un gran carácter, ¿no? Y nos fue y nos quitó del lugar. Salimos huyendo del hogar, de la casa de mi padre, antes de que llegara del trabajo, porque podía pasar cualquier desastre, ¿no? Así que nunca más, a partir de allí, ya a los 8 años, escapamos con mi madre, con mi tía, y nunca más volví a ver a mi padre, ¿no? Pastor Vigilio, yo quería hacer una pregunta. Después de ese sufrimiento, de ese arranque de la familia, ese mal que le ha pasado tan mal de la familia, porque ¿cuántos hermanos eran ustedes? Yo era hijo único. ¿Era hijo único? Sí. Y vio esos malos tratos que hoy en día están penalizados aquí en España, que eso no lo consiente. Exacto. España, que está muy penalizado. Entonces ya huyó de ahí, que fue su tía la que le dijo, vamos a arrancarte de aquí y no va. Exacto. ¿Has perdonado a su padre? Bueno, es una buena pregunta, porque que tiene que ver mucho con la iglesia, ¿no es cierto? Porque diríamos que hasta los 16 años mi vida estaba destinada al desastre, al fracaso. Yo podía haber sido un padre violento también, una persona dedicada a los vicios, al juego. Sí. O sea, el camino que tenía por delante era muy penoso. Pero tuve una experiencia más traumática todavía, que fue la pérdida de mi madre. A los 16 años ya me he encaminado en la vida, empecé a estudiar, estaba estudiando el secundario, y mi madre enfermó gravemente y le tomó un cáncer fulminante que la llevó a la tumba, ¿no? Así que en ese momento fue el día más duro de mi vida, no podía superarlo. A pesar de todo, seguía yendo al colegio, pero lloraba, no tenía consuelo, porque no podía entender lo que había pasado, ¿no? Como ese ser que era el que más amaba, el que más me había amado, de repente la vida me lo había quitado, ¿no? Así que justamente contra Dios fue el primero con el cual me rebelé, ¿no? Bueno, pero pasaban los días y no tenía consuelo, y volví a la casa de unos tíos, que también era otra hermana de mi madre, a vivir, que había estado unos años con ellos cuando inicialmente nos habíamos escapado de mi padre, y me encontré con un amigo con el cual nos vivimos esa infancia un poco después de los 8 o 10 años, ¿no? Hasta los 10, 12 o 12 años, porque mi madre después decidió casarse de nuevo. Y fue una experiencia también un poco fuerte también para mí, porque yo viví con mis tíos, ella tuvo que ir a trabajar como empleada doméstica a un lugar que no me podía tener. Uh-huh. Así que yo me crié desde los 8 años hasta los 14 con esa familia ya una familia estructurada, una familia más normal, digamos así. Pero mi madre en un momento dado se decidió casarse con otra persona, con el del cual llevo su apellido. Y bueno, me pidió que me fuera con ella, ¿no es cierto? Y yo ya estaba un poco afianzado con esa familia, con esos tíos, con esos primos, pero era tanto el amor que ella me tenía y yo también a mi madre, que decidí irme de esa casa de mis tíos y irme con mi madre, ¿no? Imagínense, para un adolescente, convivir con una persona, con el padrastro, otro trauma, ¿no? Trauma, ¿no? Otra guerra, otra lucha, ¿no es cierto? Mi madre me pidió cambiarme el apellido, porque yo tenía el apellido de mi madre, y yo lo acepté por amor a ella, ¿no es cierto?, para agradarla. Pero mi relación con mi padrastro fue muy dura, ¿no?, muy triste. Y bueno, llegó un momento que mi madre se enfermó, y la noche anterior a morirse mi madre, dije, bueno, le hablamos con mi padrastro y dijimos, cada uno por su camino. Yo en ese momento tenía 16 años, ¿no? Y, así que volví con esos tíos y me encontré con un amigo con el que nos habíamos vivido esos años de infancia, ¿no? Y hay algo que me llamó mucho la atención, que fue lo que habría de marcar mi vida a partir de ahí, ¿no? Ese chico también, al poquito tiempo, a pocos meses, pierde su madre también. Y yo lo había visto con mis propios ojos cuánto amaba a su madre y cuánto lo amaba era él, la madre a él también, ¿no? Pero me llamó la atención la forma diferente en la que él asumió la muerte de su madre. Totalmente diferente a lo que yo veo, el golpe que había sufrido y cómo lo había asumido yo, ¿no? Mi situación fue muy traumática, desesperación, era llorar, no tenía consuelo. Y él, sin embargo, cuando murió su madre, yo era testigo de cuánto la amaba, lo asumió de una manera muy diferente, se consoló, tenía paz, estaba tranquilo. Cuando murió fuimos a la iglesia, a una iglesia evangélica, y nos tomamos de la mano y dimos gracias por la madre que había partido. Entonces eso me impactó grandemente, ¿no? De la forma de ver las cosas. Bueno, al poquito tiempo me invitó a una iglesia, a una reunión de jóvenes, y allí comencé a leer la Biblia, y justamente que me hacías esta pregunta, si yo había perdonado a mi padre, me encuentro con un pasaje de la Biblia, ¿no es cierto?, donde uno tiene que amar a los padres, ¿no es cierto? Y había en ese momento la iglesia donde estábamos yendo, no tenía ni pastor, así había una chica que era encargada. Entonces yo me acerco a hablar con ella y digo, bueno, si realmente yo tengo que perdonar a mi padre, no sigo a la iglesia, no sigo a Dios, porque yo no puedo perdonar a mi padre, ¿no? Era algo que no lo podía superar, era un dolor y un odio tan grande, como muchos adolescentes o niños, ¿no es cierto?, cuando ven esto, vivir en su hogar, acumulan en su corazón un tremendo odio, ¿no? Yo tenía un odio que era indescriptible, y entonces hice de alguna manera un pacto con Dios en ese momento. Cuando la chica, la encargada de la iglesia, me dice: Virgilio, tenés que perdonar a tu padre porque Dios quiere que lo perdone. Y yo dije: si Dios quiere que lo perdone, realmente lo siento, no voy a seguir el camino. Pero yo me fui a mi habitación y le dije a Dios que, bueno, si Él existía de verdad, que me quitara ese odio hacia mi padre, porque yo no lo podía superar, no lo podía ni siquiera intentar, ¿no es cierto? Y para mi sorpresa, que pasaron 2 o 3 meses, y yo noté que mi corazón se ablandó y se llenó de perdón hacia él, ¿no? Así que a partir de ahí intenté buscar a mi padre, ¿no? Ir en busca de él, varias veces intenté encontrarlo, no lo pude hacer, hasta que en una de las oportunidades le pregunté a uno de mis tíos, porque yo era muy pequeño, es que me ubicara mejor el lugar, tenía que viajar 400 kilómetros para ir a buscar a mi padre. Y cuando llegaba al lugar había cambiado tanto que era muy muy difícil, ¿no? Y después, casi a los 20 años, yo ya tenía casi 28 años, cuando voy a golpear una puerta y le digo: ando buscando un señor, mi padre tenía el apellido Rodríguez, fíjense cómo, ¿no? Y el muchacho que me atiende me dice: vos sos Virgilio. Me conocí en el momento, ¿no? Me quedé helado porque ya habían pasado unos cuantos años, desde los 8 años... ¿Y no se le quedó una cara, un rostro de su padre, que es una imagen? Sí, me quedó el rostro de mi padre, sí, lógicamente. Porque él conmigo, a diferencia de lamentablemente el maltrato que tenía hacia mi madre, conmigo todo lo contrario, ¿no? Sí. Fue muy triste. Después fui a visitar a algunos familiares de él y me contaron un poco que él anduvo buscándonos mucho tiempo, pero qué casualidad que le dijeron que nos habíamos venido a España, ¿no? Y qué paradoja que hoy sí estamos aquí en España, ¿no? Así que actualmente su padre, Pastor Virginio. Y él, cuando yo fui a buscarle y cuando ese muchacho me reconoce, es el que me da la noticia de que mi padre había muerto, ¿no? Así que estuvo una de esas veces que se alcoholizó, que cayó a un río, desaparecido, lo encontraron a los varios días. O sea, para mí fue un trauma también. Pasé unos días muy duros, muy tristes, porque yo tenía la esperanza de encontrarlo también y volver a reconciliarme con él, ¿no? Por eso que me quedó eso en el corazón. Pero como hablábamos hace unos momentos, si hoy viniera alguien y nos dijera: mirá, Dios es todo mentira, es marciano o es extraterrestre, yo le diría: mirá, me pueden decir lo que quieran, pero en realidad la experiencia, sí, más allá de la racional, ¿no es cierto? Mi experiencia es que Dios es el único que ha podido cambiar mi corazón, el único que pudo quitar el odio fue Él, ¿no? Entonces, aparte de todo lo que podamos creer como racionalmente o intelectualmente, tenemos una experiencia personal con Él, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, mi vida cambió radicalmente, ¿no? Me integré a la iglesia cristiana. Sí, ahí quería, digo, perdona que te interrumpa, pero quería también, a raíz de que perdonó usted a su padre, Pastor Virgilio, ¿su conciencia la tenía limpia o le quedó ese mal sabor de boca de no verlo y decir: qué pena, que lo he perdonado a través de mi amigo que me inculcó en la iglesia? Claro. Y quería pedirle perdón y perdonarlo, decirle: bueno, papá, has tomado esta decisión de dedicarte a los vicios y sé que los avatares de la vida te ha llevado. ¿Y no te queda ese remordimiento, esa pena de no despedirte de él? Me quedé muy, muy dolido, inclusive estuve varios días prácticamente, casi ni hablaba, ¿no?, del dolor que tenía en el corazón. Sí lo pude hacer con mi padrastro, por ejemplo, como adolescente a mi padrastro le hice la vida imposible también, así que cuando conocí el Evangelio, otra de las cosas que hice fue ir a visitarlo, y a él sí pude pedirle perdón y disculparme con él por todos los daños que le había causado, ¿no? Y Pastor Virginio, una pregunta súper importante, ¿y por qué te dejaste tantos años, con 28 años, de ir a buscar a su padre? ¿Por qué no esperó con 20 años, 18 años? Quizá lo haya encontrado vivo. Claro. Al tardar tanto tiempo. Sí, sí. Bueno, intenté varias veces, pero... ¿Pero no, se encontraba no ya acá en España? No, yo estaba en Argentina, pero como vivíamos a muchos kilómetros también de la capital donde estaba mi padre, teníamos que hacer 400, 500 kilómetros, y lo intenté en dos o tres oportunidades, pero como no lo podía encontrar, porque no encontraba el lugar, para que tengas una idea, en una oportunidad iba a una conferencia de la asociación de las iglesias donde nosotros pertenecíamos, y iba en el tren, y cuando vi el nombre del pueblo donde yo nací, me bajé inmediatamente. Y llegué a la reunión que iba a otro pueblo, llegué como 3 horas tarde, ¿no? Y me bajé a las 7 de la mañana y empecé a golpear puertas a ver si alguien podía darme una referencia, pero pastor, ¿no? Virginio, pero yo pienso que demoraste mucho tiempo en busca de su padre. Y quizá el remordimiento, bueno, estás en la iglesia, los avatares de la vida, su niñez, su vivencia con su mamá, con su papá, ha sido muy triste y muy desgarradora. Se estuvo con sus tíos, conoció a este muchacho. ¿Y qué le inculcó en la fe cristiana, en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por los avatares de la vida, por el sufrimiento? ¿Qué le arrancó, pastor? Bueno, lo primero que podría decir es que el consuelo lo encontré en Jesucristo, ¿no? En la iglesia. Si yo no tenía consuelo, y quería seguir estudiando porque mi madre quería que estudiara, y en la iglesia encontré el consuelo, las fuerzas para vivir, comenzar una vida nueva, ¿no? Así que a partir de allí me integré a una congregación de un grupo de jóvenes, y fui entendiendo de a poquito cuán importante era Dios para nosotros y que Él tenía un propósito para nuestra vida, ¿no? Así que, bueno, a partir de allí empezó radicalmente a cambiar mi vida. A pesar de que tuve otra experiencia muy fuerte, porque esa familia donde, cuando yo vuelvo después de la muerte de mi madre, una familia preciosa, una hermana de mi madre, tuvieron un golpe muy duro también. Sí, que sí, sí. Fue ustedes saben que en Argentina también sufrió la opresión, el autoritarismo de los golpes militares. Sí. Y esta familia, mis tíos, tenían 5 hijos también, ¿no? El hijo mayor en ese momento tenía 28 años y estaba estudiando en la universidad en otra provincia, estudiando profesorado de historia. Pero como todos muchachos, empezaron a entrar en la política, en las juventudes que militaban, en las juventudes políticas. Pero nada que ver de ser ni terroristas ni cosas raras, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando llegó el gobierno militar, a todos esos muchachos que eran idealistas, soñadores, ¿no es cierto?, personas que soñaban cambiar el mundo, los comenzaron a perseguir y, bueno, los mataron más de 30.000. Es decir, eso ya no es una suposición, es una cosa probada, porque se probó, es una comisión de investigación probó, y entre ellos es un primo hermano, es decir, el hijo mayor de esos tíos, en ese momento se lo llevan, lo secuestran un día. Llegan a la casa, se lo llevan a él, se llevan a la esposa, se llevan a una niña de 2 años, nunca más lo volvimos a ver. Así que imagínense, para mí, para él, esos tíos con los cuales yo vivía, que era mi familia, se terminaron las navidades, se terminaron las fiestas, se terminaron todo, ¿no? Fue un trauma, una muerte en vida, digamos, ¿no? Y a partir de allí comenzar a luchar en buscar a ese hijo desaparecido. Así que yo un día, bueno, cuando empezamos a comenzar los caminos de Dios, para Navidad nos poníamos de pie en la mesa a tener una oración y no podíamos ni orar porque era llorar y llorar en dolor. Bueno, y al integrarnos a la iglesia, comenzamos a pensar que la vida va más allá de vivir para la fiesta o para los placeres, ¿no es cierto? Empezamos a entender las cosas de Dios. Ahí conocí a la que es mi esposa, llevamos 32 años casados. Vamos a hacer un alto, porque quiero hablar un poquito de la adolescencia. ¿Fue rebelde usted a pesar de los avatares de la vida, de los sufrimientos de sus padres, la rebeldía? ¿Eso a los ojos de Dios, la desobediencia que estaba castigada ante los ojos de Dios? ¿Por qué fue esa rebeldía de decir, me opongo a esto, a lo otro, la desconfianza? Claro. Por los avatares de la vida. Es interesante, ¿no? Porque hoy hay tanta juventud y tanta adolescencia, ¿no?, que está padeciendo esto. Y yo fui uno de los adolescentes. Eso es lo que yo quiero saber. Una etapa de mucha rebeldía, ¿no? De rebeldía. Lo más interesante de todo es lo que les comparto hoy a los adolescentes que están en nuestra iglesia, es que cuando conocí el Evangelio, entregué mi vida a Jesucristo, cambié radicalmente, ¿no? O sea, de ser rebelde comencé a someterme a Dios, como ya lo he dicho, ¿no? Sí, la desobediencia ante Dios, la rebeldía. Para mí era muy difícil aceptar, por ejemplo, a mi padrastro, aceptar la vida, el sufrimiento, la injusticia, sí, el haber vivido en un hogar. Y imagínate, Marimar, ir a la casa de los amiguitos y ver al papá, a la mamá, verlos felices y ver, decir, ¿por qué me tocó a mí, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no puedo ir a la escuela? Tantas cosas penosas, ¿no es cierto? Pero, entonces, Pastor Virgilio, lo suyo fue también los avatares de la vida y fue como que significa la palabra, una pesadilla. Sí, es decir, exacto, me ha tocado a mí vivir esta pesadilla sin comérmelo, exacto, unos padres que, como cualquier amigo mío que tiene su padre y su madre, exacto, una vivencia de un niño normal de la calle. Es importante, ¿estudió usted algo para el futuro en la vida? ¿Alguna carrera, algún estudio? ¿O se estancó ahí? Bueno, a partir de ahí, después de estudiar el bachiller, fuimos a... estaba estudiando, ¿no? En esa transición en la que secuestran a mi primo, pierdo el año de estudio porque tuvimos que mudarnos, fue una lucha tan grande. Y bueno, estando en la iglesia sentí el llamado para ir a prepararme al seminario para ser un pastor, una persona dedicada a la enseñanza de la Biblia. Y fíjense qué interesante la circunstancia que me lleva a tomar esa decisión, ¿no? Un chico que había estado con nosotros en el grupo de jóvenes se va a vivir al norte del país. Y él nos escribe una carta, y en esa carta nos cuenta de... En el norte de nuestro país es muy pobre en general. Hay mucha pobreza comparado con la capital y otras ciudades grandes, ¿no es cierto? Entonces me llamó la atención la carta tan triste. Él contaba que él quería ir a una iglesia y en el lugar donde estaba no había nada, no había ni iglesia ni nadie que le enseñara, ¿no?, la Biblia. Y esa carta estaba cargada de tanto dolor para él, porque era un chico que se había acercado a la iglesia hacía poquito, que esa carta fue determinante para mí. Yo ya estaba noviando con la que es mi esposa hoy, tenía un poco la vida encaminada, tenía trabajo, etcétera, estaba estudiando también, y tomé la decisión de ir a prepararme al seminario. Así que tomé una decisión drástica, le hablé con la que es mi esposa, le dije, bueno, si un día tendremos que casarnos, nos casaremos si Dios quiere. Y fui a darles la noticia a mis tíos, que ellos no iban a la iglesia, no entendían mucho, de explicarles en ese momento. Hoy ya muchos de ellos se congregan, son cristianos también. En aquel momento me respetaron, ¿no es cierto? Y me fui a 1.500 kilómetros de nuestra casa a un seminario a prepararme durante 4 años para trabajar en el ministerio, en el pastorado. Importante, Pastor Virginio, para tener ese pastor como es usted, que da a los feligreses oraciones y cantos y lo que es el amar a Dios sobre todas las cosas, hay que tener una preparación, hay que ir a un seminario, tener el culto de decir, tengo que tener fe en Dios, tengo que tener fe en la iglesia, tener una preparación para después integrarse con los feligreses. Y es lo ideal, ¿no es cierto? A pesar de que hay personas o pastores que no han tenido la posibilidad de hacerlo, lo añoran, no lo han podido hacer, pero son autodidactas también, personas que se preparan por sí mismas, ¿no es cierto? Pero la verdad que es lo ideal, ¿no? Es un lugar donde uno puede adquirir las herramientas, ¿no es cierto?, para poder desarrollar la vocación, que la vocación la da Dios, no la dan las instituciones, ¿no es cierto? Pero es un lugar donde nos preparan y nos facilitan para poder expresar mejor la vocación que tenemos, ¿no es cierto? Es un privilegio poder ir a un lugar así, ¿no? Pastor Virginio, es importante también cuando esté haciendo a los feligreses y hablando con ellos, importante lo que es, le están enseñándole la palabra de Dios, en la comunicación, que estén esas personas pendientes de usted, lo que está orando, lo que está hablando. Exacto. ¿Tiene que llevar como si fuera un guión? ¿O eso todo sale de usted, de la palabra de Dios? No, nosotros llevamos lo que hablamos en una forma que se llama extemporánea, ¿no? Es decir, la predicación que hacemos en la iglesia se llama predicación extemporánea. ¿Qué quiere decir? Que predicamos en forma improvisada, entre comillas. O sea, yo estudio en mi casa, estudiamos la Biblia, estudiamos libros, comentarios, ¿no es cierto? Preparo el mensaje que voy a predicar el domingo, pero cuando lo predico en forma espontánea. Es decir, no leo el discurso, es letra por letra, palabra por palabra, pero sí tenemos un bosquejo donde sabemos lo que vamos a, cómo empezamos y dónde vamos a terminar, ¿no es cierto? Eso se llama predicación extemporánea, así que preparamos el mensaje, pero lo hacemos en forma espontánea, ¿no? O sea, improvisamos en el momento, entre comillas, ¿no es cierto? Es decir, al hablar, hablamos de forma improvisada o espontáneamente, digamos, ¿no? Sí. Pero sí nos preparamos, porque es la mejor forma de comunicar el mensaje con claridad, ¿no? Pastor Virgil, importantísimo. Por ejemplo, usted tiene a sus feligreses y leía sí. Y tal. Siempre la gente, cuando acude a usted, va siempre con problemas económicamente por la crisis pidiendo ayuda. Quizás las personas no tengan fe y no crean sí. Solamente por la situación. Sí. ¿Ustedes aprovechan el momento que esa persona está mal psicológicamente porque no tiene familia, tiene familia, no tiene dinero económico para comprar? ¿Y ustedes agarran de eso para decir, bueno, por ahora integro en la iglesia? No es la idea esa, al contrario. Por el momento. Ustedes saben que queremos seguir los mandatos de Jesucristo, ¿no es cierto? Y él dijo, si alguien tiene hambre, dale de comer. Y si alguien dice, tiene el estómago vacío, no te va a poder entender, ¿no es cierto?, el Evangelio, ¿no? Sí. Entonces, la idea no es hacer proselitismo a través de la ayuda social, sino responder a una necesidad, ¿no es cierto? Es decir, sería muy triste que la iglesia sea simplemente teórica, ¿no es cierto?, viendo la necesidad y querramos hacer adeptos, digamos así, y no ver el dolor de la gente, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer como iglesia y lo que hacemos en realidad, una vez al mes levantamos, todos traemos mercadería que compramos y la traemos a la iglesia y la repartimos, ¿no es cierto?, a las familias que son necesitadas. Y no solamente de la iglesia, a las familias que aunque no van nunca a la iglesia, les ayudamos también, ¿no? Es decir, estamos tratando de seguir los pasos de Jesucristo, como era Él, ¿no? Tratando de imitarle a Él, sin ninguna otra motivación, no tener ningún interés oculto, simplemente el tener esa sensibilidad, más en este tiempo de tanto dolor, ¿no?, de tanta angustia, tanta necesidad, ¿no? En la medida de lo posible, aportamos el granito de arena que podemos, ¿no es cierto? No solamente en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual, en todo, le ayudamos a buscar trabajo, tratamos de capacitarles en la medida de lo posible, es decir, todo lo que esté a nuestro alcance tratamos de hacer para ayudar a las personas. Y es verdad que hay personas que de repente las ayudamos y quizá después no siguen los caminos de Dios, pero nosotros no es un problema nuestro ya, ¿no? Lo hacemos porque amamos a Dios y Él nos manda que lo hagamos, ¿no? Sin esperar, no esperamos que la gente venga a la iglesia porque le ayudamos, ¿no es cierto? Sí, Virginia, queremos que vengan a seguir a Cristo porque es lo mejor que puede pasarles en la vida, ¿no? Pastor Virginio, importantísimo. Por ejemplo, una señora tiene problemas económicamente y dice que no tiene trabajo y dice, yo quiero estar en la iglesia para estar con ustedes y que me ayuden. Pero yo sí. No creo en catolicismo, no creo en estas cosas. ¿Ustedes, aunque no sean de evangélica, le ayudarían a esas personas que están necesitadas? Si vemos la necesidad, le ayudamos. Inclusive, como decía, le ayudamos a personas que ni siquiera van a nuestra iglesia, ¿no es cierto? Porque el espíritu que Jesucristo nos inculcó y quiere que tengamos es el de amar a la gente. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Inclusive Jesús cuenta una parábola en un momento dado de un señor, no sé si la habrán escuchado, ¿no? Las parábolas eran como historias que Jesús contaba, o ejemplos que daba, ¿no? Dice que había un hombre que lo asaltan en el camino, unos ladrones, lo dejan malherido, tirado, ¿no? Y entonces de repente pasa un sacerdote de aquel tiempo, un religioso, y pasa de largo, ¿no? Quizá iba tarde para la reunión que tenía o la ceremonia, y de repente pasa otro señor también, que era de gran prestigio, ¿no es cierto?, en la comunidad judía en aquel tiempo, pero también pasó de largo. Y de repente pasa un señor, un samaritano, que para los judíos un samaritano era como un mestizo, era una persona desagradable y prácticamente despreciable. Y dice Jesús, pero justamente qué casualidad que el samaritano se detuvo, lo levanta al hombre malherido, lo lleva a una casa y lo hace atender y le paga al hombre que lo atiende y le deja el dinero para que lo siga atendiendo durante unos días. Entonces Jesús hace la pregunta, para ese hombre que estaba herido, ¿quién fuera el prójimo? ¿El religioso o los religiosos o el otro que era un impío, ¿no?, que era una persona pagana? Y entonces la gente contestó, dijo, no, el que lo ayudó. Claro. Entonces Jesús dice, así tienen que actuar ustedes, ¿no es cierto? El prójimo es más allá de si es una persona religiosa o no, ¿no? Pastor Virgilio, ¿tiene mucha anécdota, vivencia, experiencia sobre los feligreses de contar tantas historias, la situación sí, que sí. está? Cuéntanos alguna así de que haya pasado, que haya vivido, que sé que ha vivido muchas experiencias de estos feligreses, alguna que le haya marcado. Bueno, hay muchas experiencias, ¿no es cierto? Hay muchas muchas experiencias que nos marcan, ¿no? Pero bueno, particularmente, como le digo a mi esposa, nosotros al haber conocido el camino del Evangelio, no tendríamos que ir a la iglesia, entrar a la iglesia caminando, sino de rodillas, ¿no es cierto? Porque al ver las bendiciones, por eso que lo más hermoso que le puedo decir a la gente es que Dios puede revertir totalmente nuestras vidas, ¿no? Nosotros estábamos destinados a sufrir, al fracaso, y con mi esposa pudimos conocer o empezar una familia a los 20 años, nos casamos cuando ella tenía 19 años y yo tenía 21. Vamos, jovencito. Y a los 23 años ya estábamos pastoreando una iglesia, tuvimos allí nuestro primer hijo. Ese primer hijo hoy se está por recibir de analista en sistemas ya, y el segundo se va a recibir de médico. Hemos tenido 5 hijos preciosos, todos están en la universidad, todos están estudiando, todos siguen los caminos de Dios. Y hoy mi gran carga que tengo hacia ellos es que no vivan una vida vana, ¿no? El mayor, por ejemplo, me llamó hace 2 o 3 días y está por recibir. Ahora casualmente el martes rinde casi la última materia, falta una más. Y está pensando ir al seminario también a estudiar para ser pastor, ¿no? También. Para él es una decisión muy grande porque tiene 2 niños ya. Se lo ha inculcado usted, ¿no? Para mí es una gran alegría porque mi carga para con ellos hoy es que no se vayan que no se dediquen a ir detrás del dinero. Hoy sin estar recibido ya gana, trabajando 2 días por semana, gana lo que ganan 2 salarios o 2 personas asalariadas, ¿no? Tiene una vida por delante a nivel económico muy favorable, ¿no es cierto? Pero sin embargo hoy está pensando ir a estudiar a un seminario. Después de haber estudiado 10 años en la universidad, está pensando hoy, dice, tengo que darle a Dios lo que, a devolverle, ¿no es cierto?, todo lo que Él me ha dado. Pastor Virginio, como si fuera una deuda que dice, exacto, como una deuda que tiene que Entonces yo cuando zanjar. Escucho a mis hijos estas cosas, me lleno de gozo, de alegría, y digo, no merecemos tanta bendición, tanta felicidad, el tener una vida tan dichosa, ¿no? A pesar de haber empezado tan mal, ¿no? Pastor Virginio, ¿cuántos años lleva con su esposa? 32 años. 32 años, ¿y qué tal? Bien, ¿verdad? Que todo... si yo te digo, Marimar, de que mi esposa de mis labios jamás escuchó una mala palabra. Qué bonito. ¿No? Para con ella. Así, ¿qué explicación le podemos dar a eso? Cuando yo vi a tanta violencia, tanto maltrato, ¿no es cierto? Cuando jamás le levanté un dedo a mi esposa, ni nunca nos insultamos, ni nos maltratamos. ¿Qué explicación podemos darlo a eso, no? ¿Quién puede haber hecho una cosa así? La fe mueve montaña, la esperanza y todas esas cosas aprende uno, sí, de la vida, y el respeto siempre es muy bonito. Lo más hermoso que puedo decir es que hoy mis hijos, yo como les decía, ellos van a ser y son mejores todavía, ¿no? Porque ellos no han sufrido, no vieron lo que nos tocó vivir nosotros. Entonces ellos están siendo ya mejores padres, mejores esposos, ¿no es cierto? Es una cosa maravillosa, ¿no? Ahora vamos a dar una pequeña pausa, vamos a dar un respiro, ¿Cómo no? A tomarnos aquí un café, aquí en la cafetería Tu Café, y vamos a poner un cantante rockero con el poema de la salvación, Exacto. Que después vamos a hablar un poquito de él, porque ese título de esa canción y de esa persona. Vamos a dar un poquito de publicidad con esta canción, dedicada para usted, Pastor no? Virginio. Gracias. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Lleida. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. este título de la canción tiene un contenido, una letra, y tiene una historia detrás. Cuéntanos un poquito de esa historia. Es muy interesante, Maribel. Esta historia tiene que ver con un muchacho, es verídica. Inclusive se hizo una película también, está el testimonio de él en internet también, así que pueden buscarlo. ¿Y el título? Pero básicamente, Poema de Salvación se llama la canción, ¿no? Y la película también. Pero esta canción tiene una historia muy bonita, ya que estamos hablando de la familia. Este chico se crió en la iglesia, pero como muchos adolescentes, llegó el momento de la crisis y se aparta de la iglesia, se aparta de su familia y se va en busca del rock pesado, como se dice vulgarmente o popularmente. Inclusive se acercó a las religiones satánicas, ¿no? Una cosa totalmente muy dura, siendo que era un chico que se había criado en un hogar cristiano. La madre era muy creyente. Llegó el momento tal de que eran tantos los choques que la madre tuvo que confrontarlo y el chico decidió irse de su casa en busca de la fama y, bueno, llegó a ser un rockero muy famoso. Y llegó al tal punto de que fueron a México a hacer una gira, iban a cantar en el Estadio Azteca, en un estadio grandísimo, y a pocos días, a uno o dos días del recital, un grupo de mexicanos, de delincuentes, lo secuestran y piden un rescate a cambio, y como no llegaba el rescate, llegó un momento que los van a matar, y bueno, uno de los delincuentes le pone un revólver en la cabeza a él, que era un poco el jefe de la banda de esta rockera, y cuando lo va a matar le pregunta si él creía en Dios, una pregunta que para él en ese momento era absurda o fuera de lugar porque no se lo esperaba, pero con el miedo terrible que tenía no sabía ni qué decir, pero le salió que sí creía en Dios. Entonces se sorprendió grandemente cuando el delincuente le dice: si me hubieras dicho que no te mataba, ¿no? Entonces, claro, cuando se levantó de las rodillas, después esta gente los dejaron en un descampado, los liberaron, no los mataron. Él inmediatamente suspendió el recital, se volvió a la Argentina, lloraba en el camino, lloraba, no tenía consuelo porque arrepentido de toda esa vida que llevaba, y fue en busca de Dios nuevamente. Y fue una historia muy muy fuerte, muy, ¿no? Sí, sí. Resulta que la madre se entera que él vuelve, él trata de no decirle a nadie. Pero ¿a quién encuentra cuando baja del aeropuerto? En el aeropuerto, a la madre, ¿no? Esperándolo. Así que el encuentro fue muy fuerte, muy muy muy duro, muy tierno, ¿no? Lleno de lágrimas. Muy emocionante. Y a partir de allí comenzó una vida nueva y hoy se dedica a cantar. Y esa canción se la enseñó su madre cuando era un niño. Entonces, cuando él vuelve a los caminos de Dios, ya después de 20 y pico de años que se había ido de la casa, no me acuerdo si 20 años o 17 años, sin verla a la madre, sin hablarle, porque la madre se había transformado en su enemiga, ¿no? Sin embargo, su madre orando día tras día por él, llegó un momento que ese hijo volvió. Por eso él dice siempre en su testimonio que Dios lo trajo a su madre y a sus caminos. No es que él fue a Dios, Dios lo trajo a él, ¿no? Qué historia tan grande. ¿Cómo se llama el rockero? México. Pablo Olivares se llama. ¿Y argentino? Es argentino, sí. ¿Y esta historia es verídica? Es verídica. Súper fuerte. Verídica. Y después, de tal manera, fue tan impactante su historia que se hizo una película y de una gran repercusión, ¿no? Pero es muy bonita la historia. Y si quieren ver la película, se puede ver también. Es muy, muy bonita, muy tierna. Y una cosa para destacar es la perseverancia de la mamá, ¿no es cierto? Orando, pidiendo a Dios por él. Y él dice siempre eso, ¿no? De que fue su madre la que hizo que Dios lo trajera a él de nuevo, ¿no? Por eso, bueno, podemos animar a las mamás de que no se entreguen y que no bajen los brazos, ¿no? Ese instinto maravilloso que tienen las madres. Pastor Virgilio, por los hijos. Sí, Pastor Virgilio Ponce, quiero decirle también, vamos a ver, la Iglesia Evangelista, vamos a un poquito y hacer un llamamiento aquí a través de los medios de comunicación a estos oyentes que nos están escuchando, que cada día son más, y vamos a hacer un llamamiento porque vas a tener una celebración, una congregación. Y quiero que nos hable un poquito del desarrollo de esa congregación, de esa celebración familiar. Bueno, te agradezco mucho la oportunidad de invitar a la comunidad, ¿no? Porque ustedes saben que hoy la familia es una de las instituciones que más está sufriendo de la crisis mundial y la terrible crisis que vivimos aquí, ¿no? Y más aquí en Lanzarote, que hemos superado ya el 30 y pico% de desocupación, ¿no? Uh-huh. Así que la familia es la que el matrimonio está sufriendo mucho, hay muchos matrimonios que se terminan divorciando, separando. Entonces nosotros como iglesia queremos aportar nuestro pequeño granito de arena, animando, dándole un mensaje de esperanza a la familia, de que Dios está vivo, Jesucristo tiene un propósito para la familia, que se puede superar la crisis, que se puede tener una familia unida a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades. Y para eso hemos preparado una conferencia que da comienzo el 1 de agosto, hemos ya comenzado, y estamos en esta semana que concluirá el día mañana, 4 de agosto, ¿no? En nuestro templo, allí en Puerto Marina Rubicón, a partir de las 20 horas tenemos esta actividad y tenemos un conferencista especialmente invitado para tratar estos temas, ¿no? Y tenemos números especiales y videos, obras de teatro, o sea, queremos animar a la familia que se acerque a buscar a Dios, ¿no? Este es un tiempo muy duro, pero es mucho más asequible, mucho más llevadero, tomado de la mano de Dios. ¿Qué hora es el evento? A las 20 horas. De 20 a 21 a 15 es el evento. Está, ¿no?, en Puerto Marina Rubicón, ubicado en la ermita. Exacto. En la ermita. Es importante recargarlo para todo tipo de gente. Para todo tipo, niños, de gente. Es libre, adulto, gratuito. Después les invitamos a tomar un café con nosotros, ¿no? Y queremos charlar, queremos escuchar sus inquietudes. Queremos transmitirle todo lo que podamos el ánimo. Así como yo tuve un día la oportunidad de conocer este camino y cambiar radicalmente mi vida, queremos que la gente tenga esta esperanza, ¿no? Se puede vivir de otra manera, se puede tener una familia unida a pesar de las circunstancias que nos rodean, ¿no? En la ermita la gente estará escuchando y dice, ¿dónde es la ermita? ¿Dónde queda la ermita? ¿Dónde está ubicada la ermita? Y generalmente decimos arriba donde se celebra el sábado y los miércoles el mercadillo, ¿no? La parte alta del mercadillo, de que se hace allí en Marina Rubicón, que todo el mundo conoce, ¿no? Que hay mucha gente, cada sábado está totalmente abarrotado de gente, donde se celebra el mercadillo, la parte alta, digamos, ¿no? Sí, la parte alta, para la gente que no lo conozca, sabe que está en Puerto Marina Rubicón. Estamos muy agradecidos a la Marina Rubicón que nos ha dado ese local, nos alquila y nos permite celebrar allí nuestras reuniones y nuestros cultos, ¿no? La Iglesia Evangélica Bautista de Lanzarote se llama. Exacto. ¿Cuántos años lleva? Aquí aproximadamente en Playa Blanca hace más o menos 5 años que estamos, un poco menos. Y no me acuerdo exactamente en este momento, ¿no? Pero sí. Quiero decirle a todos los oyentes que el día 28 de este mes hay una congregación, una paella, ahí en la ermita de Puerto Marina Rubicón, dirigida por el pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Lanzarote, Pastor Virgilio Ponce. Exacto. Queda todos invitados y de aquí quiero recargarlo, que vayan y que den a conocer sus testimonios, que siempre es bonito una charla y Exacto. tener conocimiento de todo eso. Una pregunta que se me quedó antes en el tintero. Estaba diciendo usted, Pastor Virgilio, que lleva 32 años con su señora y que sí. sus hijos, está usted muy orgulloso, pero las carreras que han tenido ellos fue con sacrificio. Cuéntanos un poquito porque eso es importante recalcar. Sí, les ha costado mucho. Y bueno, nuestra gran alegría es que, en primer lugar, nunca les obligamos a estudiar. Sin embargo, ellos mismos quisieron estudiar. Siempre les dimos dos alternativas. Interesante la pregunta, ¿no? Porque hoy hay muchos adolescentes que dejan el estudio, la gran preocupación del gobierno. Y nosotros queremos animar a las familias a que animen a sus hijos a estudiar. Porque cuando llegaron a la universidad, nuestros hijos le dijimos, bueno, o estudian en la universidad o aprenden un oficio, ¿no es cierto? Ellos decidieron estudiar en la universidad y estamos muy felices de que lo hayan hecho. Les ha costado. Hoy están terminando, están comenzando una nueva etapa, ¿no? Y bueno, aunque todos viven humildemente, de una forma sencilla, tienen un futuro quizás próspero, a pesar de que el corazón que tienen y el que anhelamos que tengan, esa es nuestra gran oración, es que su corazón y su vida se dediquen a servir a los demás, a tener sensibilidad con los pobres, como lo hizo el Señor, ¿no es cierto? Sí. Y que, bueno, las cosas materiales que sean una añadidura en sus vidas, que no sean la prioridad, sino que sean la añadidura, ¿no es cierto? Y que la prioridad sea el ser útil a la sociedad. A la sociedad. ¿No? Esa es nuestra oración por ellos ahora. En un momento fue que conocieran el camino del Evangelio y hoy nuestra gran oración es que no se dejen arrastrar por la corriente y que lleve ese camino que está llevando. Que sirvan a la gente, Pastor, ¿no? Virgilio, importante, usted es un padre muy orgulloso y quiero que le dé un consejo a los padres y a los jóvenes de hoy en día, que falta le hace. Un consejo para los jóvenes y los padres. Bueno, casualmente en nuestra iglesia estuvimos hablando de la familia, ¿no? Lo que le podría decir a los padres es que nosotros también, cuando nació mi hijo mayor y tenía 20 años, 21 años, como decimos vulgarmente, me temblaban las piernas porque me di cuenta de la gran responsabilidad que es de ser papá, ¿no es cierto? ¿Qué hicimos con mi esposa? Buscamos aprender. Tenemos como cristianos un gran referente que es la Biblia, es el manual del fabricante. Nos pusimos a aprender, a estudiar, y invitamos a psicólogos, pastores, a la iglesia, y aprendíamos junto con nuestros hermanos, porque éramos muy jovencitos. Llevaba algún libro a una reunión y decía, bueno, hoy tenemos al invitado Juan Pérez, y leía el libro y aprendíamos junto con ellos. Así que educamos y criamos a nuestros hijos en el ámbito de los principios de Dios. El mejor consejo que le puedo dar a la gente es que busque, porque Dios, que inventó el matrimonio, también nos dejó las pautas de cómo llevarlo adelante, ¿no? Pero básicamente aprendimos dos o tres cosas fundamentales: mucho amor a los hijos y también disciplina, corrección. Es decir, dos cosas que son como vertebrales, dos columnas fundamentales: amarlos a los hijos mucho, pero también disciplinarlos, corregirlos, ¿no? Dos cosas que van a hacer de los hijos personas honorables, personas de bien, ¿no? Si uno los corrige pero no los ama, entonces ya se crían con problemas. Y si los ama demasiado tanto y no los corrige, entonces tampoco es bueno, ¿no es cierto? Y así fue como podemos aprender de la mano de Dios, ¿no es cierto? A los jóvenes les diría que si hay alguien que puede revolucionar sus vidas, se llama Jesucristo. Si hay alguien que vino a revolucionar al mundo y tuvo el sentir, el espíritu de los jóvenes de ir en contra de la corriente, fue Jesucristo, ¿no? De no conformarse al statu quo de la sociedad, es el cristianismo, ¿no? Que es el que puede revolucionar nuestras vidas y la sociedad, ¿no? En estos tiempos difíciles, ¿cuándo está la felicidad? En estos tiempos difíciles, ¿cómo es el secreto de ser tan feliz en los tiempos que corremos hoy en día? Es una buena pregunta, ¿no? Porque es difícil. Mis preguntas todas son buenísimas. Por eso Jesucristo dijo en su palabra, dijo, bienaventurado, dice, más que felices, ¿no? La palabra bienaventurado quiere decir más que felices, estar por encima de la felicidad. Dice, ¿quién quiere ser más que feliz? Dice, en el sermón de la montaña, dijo, más que felices los que son pobres en espíritu. ¿Y a qué se refería Jesús? No se refería a la pobreza social o económica, sino a aquellos que reconocen la necesidad de Dios en sus vidas. Es decir, si yo quiero ser feliz verdaderamente, tengo que comenzar reconociendo que necesito a Dios en mi vida. Y Dios se va a encargar de resolverme, de allanar el camino de las circunstancias, de mi economía, de mi trabajo, de mi vida. Pero paso fundamental para ser feliz es reconocer que necesito a Dios en mi vida. O sea, que el reconocimiento de la felicidad está teniendo fe en Dios. Exacto. En los tiempos malos que corremos, exacto, la fe mueve montaña. Exacto. Y agarrarte a la fe de Dios te hace más feliz. Por supuesto, ¿no? Ese es el camino, es la felicidad que Él ha venido a traernos, ¿no? Esa es la felicidad, todo lo contrario del concepto de felicidad de la sociedad, ¿no? Es decir, si analizamos el concepto que tiene la sociedad, que hemos tenido todos en general, de la sociedad, de lo que piensa sobre la felicidad, diríamos que la felicidad está limitada o radicada a lo que tenemos o poseemos, ¿no es cierto? Si yo tengo resuelta mi vida económica, mi vida emocional, mi salud, etcétera, etcétera, podríamos decir que somos una persona feliz, ¿no? Ahora, si eso fuera la felicidad que Dios ha venido a proclamar, la que Él nos vino a traer, podríamos decir que es injusta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la felicidad de una persona que tenga económicamente resuelta su vida, pero aparte de eso tenga una buena salud, pero aparte de eso tenga un matrimonio maravilloso, pero aparte de eso tenga hijos excelentes, sanos, estudiosos, educados. Diríamos que desde el punto de vista del mundo, de la sociedad, esa es una persona feliz. Pero ¿cuántas personas así conocemos en este mundo? ¿No? Podemos decir que con una mano nos sobra, quizás sí. Si es que hay. Porque podemos decir que hay personas que económicamente tienen su vida resuelta, pero no tienen su matrimonio resuelto, ni tampoco sus hijos, ni su salud. O sea, o tiene una cosa o le falta la otra, ¿no? Pastor Virgilio, importante, sí, si no tiene la una, tiene la otra. Seguimos. Quería decir lo siguiente, que Jesucristo, cuando habló de la felicidad, la puso al alcance de todos. Sí. Si fuera esa la felicidad que Dios ha venido a traernos, ¿qué le diríamos a una persona hemipléjica? O a una persona que pierde su compañero, su esposo, su esposa, que no puede ser feliz. Podríamos decir que desde el punto de vista de Dios, la persona aún hemipléjica, aún postrada, si reconoce a Dios en su vida, puede ser feliz, ¿no? Porque la felicidad que Él ha venido a darnos está por encima de las circunstancias, ¿no? No es por lo que yo posea o lo que tenga, sino por lo que soy, ¿no? ¿Y qué soy? A partir de reconocer a Dios, soy un hijo de Dios, ¿no? Pastor Virgilio, es importante, es la felicidad. ¿Usted ha sido feliz inmensamente y quiere transmitir su felicidad a esos feligreses? Por supuesto, ¿no? Y la felicidad es mucho más que un estado de ánimo, es un todo, es el gozo de Dios, ¿no? Es decir, no necesariamente la felicidad implica todos los días reírnos a carcajadas, sí, sino tener un estilo de vida donde estamos agradecidos diariamente por lo que tenemos y por lo que no tenemos, ¿no es cierto? Y enfrentamos la vida con esperanza, sabiendo que esta vida es pasajera, es efímera y que todavía falta lo mejor, ¿no? Desde luego que sí. Pastor Virgilio, estamos casi en la recta final del programa. Oh, tengo que cerca 40 preguntas más que decirle, pero ya está el tiempo. Ya vamos a tener oportunidad pero también. Pero esta pregunta momento. Es muy buena y me encanta de preguntarle, entre comillas, la competencia. ¿Molesta a las otras religiones? ¿Molestan? Que como competencia, diría, entre comillas. Claro, yo diría que no molestan, somos compañeros, tenemos una buena relación entre las iglesias evangélicas, en general nos llevamos muy bien, nos charlamos juntos, casualmente en estas conferencias que estamos teniendo la visita también de algunos de ellos que nos apoyan, en general tenemos una excelente relación, ¿no? Y cuando estás, por ejemplo, predicando a los feligreses, siempre están en contra de la religión católica y siempre están tirando masa diciendo porque la religión no es verdad, porque al fin y al cabo todos creemos en que es la Virgen, que es Jesucristo, o no creen lo que es la Virgen. Bueno, una de las cosas que no hacemos en la Iglesia es hablar en contra de la Iglesia católica, ¿no? Que hace ya, diríamos, varios siglos que se ha superado eso. En el primer tiempo de la Reforma, cuando las iglesias se dividieron, es verdad, los predicadores, como Calvino, por ejemplo, si uno lee un libro, un comentario de Calvino, de Juan Calvino, ve una permanente batalla en contra de la doctrina, del catolicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a partir ya de allá hace unos cuantos años, unos cuantos siglos o décadas, digamos, ya se ha superado totalmente eso. Ya no hablamos en contra ni de la Virgen ni en contra de Dios. Nosotros tenemos una admiración maravillosa, profunda, con respecto a la Virgen María, y no hablamos ni en contra de la Iglesia Católica, todo lo contrario, ¿no? Aportamos lo positivo, ¿no? Y la Iglesia no es anticatólica, sino es cristiana. Seguimos a Jesucristo, ¿no? Me quedó tantas preguntas que decir en el aire, lo del obispo, lo del culto, lo de la secta, tantas preguntas que tengo que decirle que ya no nos das tiempo porque ya se nos agota el tiempo. Lo que sí quiero decirle que es un placer, Pastor Virgilio Ponce, de estar aquí en mi programa Un Café con Marimar, y bueno, muchísimas gracias. Y aquí tienen los micrófonos abiertos para que este minuto que le queda de tiempo haga un llamamiento a aquellas personas que de la celebración que van a hacer ahora próximamente, y aparte a quien se lo quiere dedicar. Claro, muy bien. Primero agradecerte, Marimar, por la invitación y felicitarte por el programa, y te veo con una gracia maravillosa y encantadora. Muchas gracias. Y en segundo lugar quisiera dirigirme a las personas, ¿no?, que nos escuchan, y decirles que hay un camino diferente, que hay un estilo de vida diferente, que es el cristianismo, que vino a predicar Jesucristo. Que no se queden con lo que escuchan ni se queden con las ganas, que hay que probarlo, ¿no?, para saber lo maravilloso que es. Y las puertas de la Iglesia están abiertas, queremos que la gente se acerque y queremos ayudar, queremos aportar como Iglesia y animar, decir que hay esperanza, que se puede ser feliz en este tiempo, se puede salir y que de esta crisis se va a salir, ¿no? Pero que después que se supere, que nos quede lo mejor, y entre lo mejor es encontrarnos con Dios, ¿no? ¿A quién se lo quiere dedicar el programa? Bueno, a todos ustedes y a todos los feligreses también, y a esta comunidad maravillosa que nos ha acogido a nosotros, ¿no es cierto?, los que venimos del extranjero, y agradecer a toda la comunidad, los amigos que ya tenemos, y nos sentimos tan cómodos en este lugar, ¿no? Pues, Pastor Virgilio, un placer, ya le digo antes, y encantadísima que esté en este programa, y es un orgullo porque se le ve una persona noble, una persona con grandeza y con un ánimo de ayudar a los demás. Muchas gracias y un saludo para todos. Gracias. Bueno, queridísimos oyentes, ahora nos vamos directamente a la gerente de aquí, de Joana, la que nos ha invitado a un café, y ahora vamos a hablar con ella y hacer unas preguntitas de su establecimiento. Joana, ofrécenos un poquito de tu establecimiento, tu café, que este café que yo me he tomado, riquísimo. Y les recomiendo a todos los oyentes que pasen por aquí. ¿Dónde está ubicado tu café? Está ubicado justo al lado del Hiperdino Central de Playa Blanca. Central de Playa Blanca, aquí en el pueblo Playa Blanca. Sí. Correcto. ¿Qué nos ofrece a los clientes? Nosotros tenemos bocatería, hamburguesería, tenemos también platos combinados, ofertas del desayuno y después lo... también... más rico que está aquí son las salchichas de Metro. A ver, explícanos un poquito de las salchichas de Metro. Sí, es un mide lo que es un metro la salchicha en sí. Puedes pedirla un metro entera o medio metro. Tenemos tres sabores diferentes, que sería la picante mexicana, la de pollo y la alemana. Y aparte de eso, ¿los precios son asequibles al bolsillo de la persona? Sí, sí, sí, para todos los bolsillos. ¿Y también hace tapas? Hacemos tapas, variedad de tapas. Hemos empezado esta semana. Normalmente siempre habrá ensaladilla, garbanza y también alguna que otra que vamos cambiando todos los días. Joana, ¿cuánto tiempo lleva el establecimiento Tu Café abierto? En octubre hacemos un año ya. ¿Y cómo ves el resultado de este año con los clientes? Bastante bueno, la verdad no tengo queja ninguna. Los clientes, estoy encantado todos con ellos, maravilloso. Joana, ¿los clientes repiten? Sí, son repetidores todos. ¿Y qué es lo que pide el cliente? El buen trato a la gente, lo más importante, el buen servicio y la calidad de la comida. Y la amabilidad y la simpatía que te derrocha a ti en tu cara, en verte tan simpática y tan buena gente. Sí. Eso es muy importante cara al público. Aparte de eso, los eventos, vamos a ver, ¿hacen fiesta o algo para los fines de semana? Sí, cada 15 días que coincide los domingos, un domingo sí, un domingo no, tenemos la fiesta infantil con un mago y después todos los viernes tenemos la noche del mojito. Y ahora durante el mes de agosto iremos haciendo otros eventos para el fin de semana. A ver, explícanos lo del mojito, que a mí lo del mojito, eso de me gusta lo de la bebidita esa y ponerte a tono. ¿Qué le echas al mojito? ¿Cómo se hace el mojito ese canario? El mojito tienes que echarle lo que es el azúcar moreno, el limón con la hierbabuena. Tú eso lo machacas bien hasta que se quede lo que es el azúcar caramelizado. De ahí ya le echas lo que es el ron. Le puedes echar spray o Fanta de limón, eso ya es al gusto de cada cliente. Algunos te lo piden de una manera, otros de otro. Y la verdad que queda muy rico, la gente está muy contenta. Un poquito de música de fondo ponemos. Una buena noche para venir a pasar el rato. ¿Y a qué hora empieza el día de los mojitos los viernes? ¿A qué hora empieza? Desde las 8 ya se pueden pedir mojitos. ¿Hasta que el cuerpo aguante? Sí, hasta las 2 de la mañana podemos estar en el establecimiento. Invita a los oyentes que vengan aquí a Tu Café a tomar mojito aquí. Yo los animo a que vengan, no se van a arrepentir, hay buen ambiente, hay buena música y los precios son bastante buenos. ¿Qué horario tiene el establecimiento Tu Café? El horario es desde 9 de la mañana a 11 y media de la noche. No obstante, viernes y sábado normalmente siempre cerramos un poquito más tarde porque podemos estar hasta las 2 de la mañana, así que hasta que la gente aguante aquí estamos. Muy bien. ¿Y qué tipo de clientes vienen aquí? ¿Extranjeros, gente canaria, gente de la península? O sea, una variedad. La verdad que viene todo tipo de gente, gente local. También hay mucha gente extranjera que viene también. Un poquito de todo viene. Joana, eres una chica joven, una pequeña, podríamos decir, empresaria. ¿Qué te ha inducido a ti a hacer el negocio, llevarlo tú sola y hacia adelante? Que eso tiene eso, hoy en día que estamos en crisis y la cosa está muy mal. Yo creo que hoy en día tienes que arriesgarte si quieres realmente tener algo, luchar por ello, por uno mismo, también por tu familia. Yo creo que los jóvenes tenemos que sacar fuerzas y echar para adelante. ¿No te dio un poquito de miedo decir voy a invertir, voy a intentar de luchar para que el negocio vaya y prospere hacia adelante? No, miedo ninguno, todo lo contrario, mucha ilusión, muchas ganas, estoy muy contenta, muy, muy, muy ilusionada. ¿Y qué prefieres para el día de mañana? O sea, en un futuro, que el negocio prospere, de poner tu establecimiento, porque esto es un local alquilado, sí. Tener tu propio negocio, ¿te gustaría el día de mañana? Hombre, yo creo que eso nos gustaría a todos. ¿Qué son tus inspiraciones? ¿Qué quieren? Mi inspiración es que mi local vaya bien, mi negocio vaya bien y mantenerlo, sobre todo mantenerlo. Joana, ¿no te preferías tú, siendo tan joven, tener un curso, un estudio, una carrera? Yo creo que todavía soy joven, puedo tenerlo, siempre hay tiempo. Joana, ¿hasta dónde te quedaste tú? ¿Hasta qué estudios te quedaste tú? Hasta FP en administrativo. ¿Y no quisiste seguir adelante? No porque no quisiera, fueron circunstancias de la vida, tuve que parar y... Pero bueno, no me arrepiento, nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿no? Y aparte que todavía eres una chica joven, sí. Pero el administrativo siempre tiene salida, porque donde más trabajo exigen la gente, piden demanda de trabajo. Joana, si quieres comentar algo a los oyentes, invitarles a que vengan a tu local, a Tu Café, aquí al lado del Hiperdino. Aquí tienen los micrófonos abiertos para que digas y te expreses. Yo les invito a todos a que vengan a la cafetería, hay buen ambiente... Hay muy buen trato hacia el cliente y sobre todo hay buenos precios y a pasar un buen rato. Y decirte también, Joana, que muchísimas gracias por el café para mí, para los invitados, y que es un placer de estar contigo y tu amabilidad y tu sencillez y el trato para mí ha sido excepcional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, cariño. Joana, muchas gracias. Repetiremos. Queridísimos oyentes, ya nos estamos en la recta final, ya nos vamos a marchar, nos despedimos y quiero pasar siempre lista, saber que todos me están escuchando porque ustedes, los oyentes, para mí es la base fundamental y cada oyente para mí es un diamante. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Os quiero mucho. Este programa va dedicado a Miriam y a Alex.